¿En qué pensaría José Hernández, sobreviviente de la devastadora fiebre amarilla, en aquellos largos días en el Hotel Argentino de 25 de Mayo y Rivadavia, en la Buenos Aires de comienzo de 1872? Era una especie de reposo de un guerrero para quien tenía sobre sus espaldas y su memoria incontables batallas contra unitarios, federales, indios, mitristas y sarmientinos. Ahora el combate amigable era con los recuerdos de sus primeros años en su casa natal, en la histórica chacra de Perdriel de los Pueyrredón, donde había nacido el 10 de noviembre de 1834. No sabía, mientras miraba por la ventana hacia la Plaza de la Victoria, si aceptar el calificativo de difícil para su infancia. No le gustaba la autoconmiseración, pero estaba claro que ser abandonado por largos periodos por su padre, don Pedro Pascual Rafael Hernández, y su madre, doña Isabel Pueyrredón, y quedar a cargo de su tía, no había sido fácil. Le resultaba lógicamente imposible despegar a aquellos dolorosos e intensos recuerdos familiares de aquel telón de fondo brindado por la consolidación del poder rosista y los cambios de domicilio familiares al ritmo de las inquietudes de la mazorca. Aquella policía no tan secreta de Rosas quedaría tanto tema a la literatura romántica y tantos perseguidos de carne y hueso. ¿Cómo había llegado a ese hotel con la decisión de escribir un libro que contara la epopeya del gaucho? Se le mezclaban las batallas propiamente dichas, las de la espada con las otras, las de la pluma y la palabra. Había escrito: la misión de la prensa debe ser puramente educadora y debe dejar al esfuerzo de los pueblos que sufren la opresión el derecho y el deber de liberarse. El triunfo de las buenas ideas y de los propósitos sanos puede ser más o menos tardío, pero es siempre seguro, porque la sociedad se encamina a su perfeccionamiento como único e inexorable fin de su destino. Admiró a Alberdi y se decidió por la causa de la Confederación Argentina liderada por Urquiza en aquellos largos años que corrieron entre 1852 y 1862 en medio de un país dividido en dos. Durante aquel convulsionado periodo fue taquígrafo del nuevo Senado instalado en Paraná, la capital de aquel conglomerado de provincias que luchaban por sobrevivir a la hegemonía porteña, y asistió a innumerables debates que lo fueron encariñando con la política. Combatió fusil en mano en Cepeda cuando Urquiza derrotó a Mitre y a Buenos Aires. Vio esfumarse en medio de la habilidad política de los porteños y de la indecisión del hombre fuerte de la Confederación la ocasión de dar vuelta a la taba que quedó definitivamente del lado de Buenos Aires después de la retirada de Urquiza en la batalla de Pavón, en la que Hernández también peleó y ganó, pero perdió junto a todo el interior del país. Su decepción con Urquiza y su dolor por tener que vivir en adelante en un país muy distinto al que había soñado se profundizaron al enterarse del asesinato del caudillo riojano Ángel Vicente Peñalosa por los coroneles de Mitre. Apoyó al Paraguay en la guerra que Alberdi había llamado de la triple infamia y lo alegró la rebelión de Felipe Varela y la de Ricardo López Jordán, el último montonero a cuyas huestes se sumó entusiasta. Creí que el liberalismo era otra cosa muy distinta a lo que venían practicando en su nombre los gobiernos que más tarde pasarían a la historia como los de la Organización Nacional. A veces me pregunto por qué esa furia, esa sed, nunca satisfecha de sangre y exterminio. ¿O no se puede ser liberal sin matar? ¿O es necesario exhibir el título de sangre para afiliarse en esa secta cuyo predominio pesa demasiado para soportarlo tranquilamente? ¿No tienen otro instrumento que el puñal para escribir sus nombres en el catálogo de esa pléyade de hombres ilustres compuesta por libertadores, regeneradores, apóstoles de la civilización, sectarios del progreso y adeptos de la libertad que hoy nos invaden, amenazando por todas partes con el exterminio y con la muerte? José Hernández estaba en aquel hotel argentino por aquellos días de 1872, a punto de dar la batalla que dejaría inermes a sus enemigos. Había decidido jugarse a la incorrección de volver protagonistas a los invisibles, no para burlarse de su lenguaje, de su forma baja de expresión, a la manera de Estanislao del Campo, sino para dignificar esa forma de decir y pensar, producto de una enorme sabiduría popular que iba pareja con una absoluta ignorancia de lo que la ciudad consideraba los saberes básicos. No dudaba Hernández de que el gaucho no era responsable de aquella ignorancia, sino la víctima de una política que había decidido marginarlo en todas las formas posibles, comenzando por negarle las herramientas de la escritura y la lectura para tornarlo aún más indefenso en un mundo cada vez más ilustrado. Dirá Fierro: aquí no valen doctores, solo vale la experiencia. Aquí verían su inocencia, esos que todo lo saben, porque esto tiene otra llave y el gaucho tiene su ciencia. No pensaba al poema que estaba escribiendo como una apología del gaucho, porque como le dice en una carta a su editor, el Estado convierte al gaucho en matrero, en delincuente, en asesino, y yo me he esforzado sin presumir haberlo conseguido en presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros gauchos, dotándolos de los juegos de la imaginación llena de imágenes y de colorido, con todos los arranques de su altivez, inmoderados hasta el crimen, y con todos los impulsos y arrebatos, hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido y suavizado. ¿Qué manos recogerán las libertades perdidas? Quizá las mismas que recogen las estrellas que mueren, o tal vez queden ahí para regocijo de algún ángel perverso. Una lágrima sostengo en el hueco de mi mano. ¿Quién podrá responder a mi pregunta cuando pregunto de qué están hechas las lágrimas que pesan tanto? ¿Qué gusto a viento tienen las distancias? Una barriada azul, allí entre las escarchas, alborotando trinos de primaveras idas, por detrás de las lomas, inquietas de estar solas, esperando aquel niño que se marchó en silencio, con la boca partida de sabañón y hambre. Nunca más fue a buscarte. Te terrón engramillado, por los huellones hondos de los carros de paso, embarazados todos de alfalfas y de pastos, arrastrados por pechos y el cortado de látigos que no dejaban marcas, pero anunciaban algo. Nunca volvió. Y quién sabe si ha de volver un año. Por detrás de la loma, algo muerto y cansado, para arrastrar los soles de sus días gastados y beber de las aguas de los ausentes charcos. Y de sus manos huele la inocencia de un llanto. Unos 20 minutos pasada la hora 20, entre 15 y 20 minutos, que es el tiempo que nos ocupa esta apertura musical. Los lunes, aquí en la emisora de la Universidad Tecnológica, le damos las muy buenas noches. Cada vez más tarde que noche, ¿no? Porque se acortan claro, los días. Sí, sí. Antes era muy buenas noches y era de noche, cerrado, en pelo, como dice la canción. Ahora no. Tenemos ahora, un horario cambiante. Claro, ahora sí. El sol está ocultándose más tarde, por lo menos por en esta parte de la ciudad universitaria, y eso hace que nosotros estemos en duda para decir muy buenas noches, muy buenas tardes. Le vamos a decir muy buenas noches, porque cerca de las 20 horas podemos decir eso. Les habla Quique Zapata, este tipo tan enredado para comenzar un programa, se llama Quique Zapata, quien les habla, y el que se ríe de que soy enredado, sí. Una falta total. Perdón, me hizo de reír. Respeto. No. Una falta de respeto. Respeto total, más aumento de sueldo para Vicky que para Sacha. Bien. Que ves, es el Sacha Botero y la Victoria Granero, que me van a acompañar. ¿Por qué le ponemos artículo, no? La Victoria Granero, él. Sí, esa es muy cordobés. Qué cosa, qué graso del San Vicente. Sí, bastante cordobés, ¿no? Muy cordobés. Muy cordobés, el resto, no sé si en otras provincias. No, no lo hacen. Dicen con artículo. Por ejemplo, mis viejos que son de La Pampa se les pegó con el tiempo, pero yo recuerdo de chico que siempre se reían de eso. De cómo utilizan artículos. Pero que profesores. Es que yo me escucho y me río. Viste, no queda feo. Claro. Más en la radio, donde somos todos cultos. No, claro, tenemos que ser. No nos comemos las heces. Hablamos como locutores, todo bien, viste, no vamos al baño. Hablamos no. Como el Sacha. Claro, todos hablamos. Tenemos que hablar todos como él, pero como bueno. En la pegue de la UTN. Bueno, en definitiva, conduce Quique Zapata, quien les habla. Me va a acompañar aquí, ya saludo, el Sacha Botero y la Vicky Granero. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos? Bien, en una semana pasada por agua, te diría, sí. Porque las lluvias que hubieron sí. En la semana pasada en Córdoba, bastante intensitas, te digo. Estamos un poco acostumbrados también a las inundaciones, ¿no? Sí, claro. Lamentablemente sí, ya estamos acostumbrados. Ciudad, claro, todo tapado. No tendría que ser algo normal. Claro, no. Todos los desagües tapados. Yo igualmente no puedo decir nada porque me la pasé rindiendo y estudiando, así que estuve encerrado toda la semana. Pero, te vino bien entonces, bueno, te vino bien el de lluvia. Digamos que sí. Sí. Un poco me dolía no poder dormir la siesta, pero bueno. Prepárense, me parece que va a ser muy lluvioso este verano, ¿eh? Y vamos a tener más. Sí, todo el mundo dice lo mismo. Consecuencias, ¿no? Así de inundaciones, sí. Porque una ciudad realmente donde se tapan los desagües, y bueno, Córdoba cuando llueve es un desastre, las calles no se pueden andar, la zona de Bar, no, es una cosa terrible, pero bueno, también es un problema de años, que espero que se afronte, ¿no? Como un problema municipal, este tema también. Completamos el equipo, decimos que la producción está a cargo de Vanessa Ríos. Decimos Ríos. Ese apodo que le hemos puesto, que le hemos puesto a la pobre chiste, Vane. Es un chiste interno porque hace un quilombo el cable que tiene el micrófono ahí. Pero ella nos quiere bebotear y quiere, no, se desespera por poner la cámara. Ay, y, sí. Y nosotros, ¿cómo, no? ¿Cómo me cae mal la gente que trata de bebotear todo el tiempo? Claro. Eso. Así sí, es la Vane sí me cae bien porque la quiero, porque es la mejor productora del mundo. Pero claro. el resto de las chicas que te bebotean frente a cámara, claro, me caen tan mal, claro. Me ponen tan de la nuca. Ella es muy es un poco tedioso, eso es cierto, sí. Es muy beboteadora nuestra productora. En cambio, la otra productora, Guadalupe Zapata, es amarga, viste, esa no pone la cámara, no está. Esa prende la cámara y te. Frunce los ceños y sí, te hace señas. Y con la tijera te da. Con la tijera, el corte. Son los dos extremos. Uno es la bebota simpatía y la otra es la simpática total. Esa es la hasta con timidez te dice que cortes, viste, por las dudas que claro, te sí. Claro. Bueno, Darío policía Genovese. Policía buena y la policía mala. Darío Genovese va a ser el responsable del control y puesta en el aire. La Charo González Torres, que ya tiene 9 añitos. La Charo González Torres. Sí. La nombramos bien, cumplió 9 añitos, ya no son 8, ya no va más el famoso, viste, que decía, hola, soy Charo, tengo 8 años, viste, ya no, ya tuvimos, vamos a tener que grabar. Claro, lo tienes que volver a grabar con actualizado. Hola, soy Charo, pero tengo 9 años. ¿Quién es Charo? Bueno, es nuestra jefa de mascota, sería algo así. Como, la Charo es como la creadora y la dueña de Unito y el ángel cojo de la suerte, también llamado Pugliese. El equipo se completa con Macarena Jerez Guerrero, que está a cargo de los personajes ficcionales, y Pola Alaván, que está a cargo de la sección de literatura o de recomendaciones literarias y de la manija teatral, que resume la información del teatro. La columna Canciones con Historia, a cargo del periodista Federico Magni, y editorial de nuestro programa, está a cargo del periodista Luis Aubrit. Todos juntos, porque de este barco nadie se salva, solo hasta la hora 23, haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. En un ratito, en el segundo bloque, le vamos a comentar qué temas, adelantos, títulos, algunos de los temas que vamos a desarrollar en nuestro programa, que contempla breve información del ámbito local, nacional, internacional, en política, sociedad, artes, espectáculos, deportes, etcétera. Un adiós al regreso, Martín Fierro, era el tema que escuchábamos en la voz del gran José Larralde y Jorge Cafrune, con estos fragmentos del Martín Fierro, de aquel álbum Cafrune Revolucionario. ¿Por qué? Dos temas que hablaban del Martín Fierro para recordar una de las efemérides que vamos a desarrollar hoy en nuestro programa, que tuvo que ver la semana pasada con el Día de la Tradición. El sándwich se completaba con el jamón del Diome, en este caso era del sitio elhistoriador.com.ar, un gran sitio de historia argentina, un fragmento de un texto que habla de Martín Fierro, de Felipe Piña, el senador Martín Fierro se llama el texto, y que recorre, bueno, la actividad política que pocos saben del escritor, del periodista, José Hernández, el autor de este libro maravilloso que es el Martín Fierro. Bueno, siempre recordando justamente el natalicio de José Hernández, se recuerda el Día de la Tradición, que seguramente en las efemérides nos va a estar recordando Sacha, alguno de los chicos, o Vicky, no sé quién tiene la información. Bueno, Sacha, esta vez. Esta vez. lo tiene Sacha, bueno, sí, porque ahí se pelean. Sí. Hay unos quilombos internas, ahí se pelean, se agarran. Bien, pero se ve que Vicky jugó un rato a hacer Sacha y no sé si le habrá gustado. Sí, yo quiero que le digas que me dijiste, pero era con la agenda semanal, que vos preferías, ¿a quién preferías para que digan la agenda semanal? A vos, bien. No, ella quería que quede claro eso. Si querés la cambiamos. Porque es muy feo.

vez que escucho Sopa de Letras me acuerdo de vos, Sacha, por esto de que vivís ahí en el centro y, sí. Y que no es el caso tuyo, ¿no? Pero se trata de este tipo, ¿no? Como contaba la historia del querido Gordo Otero. ¿Cómo lo quiero el Gordo Otero? Vos sabés que es uno de los tipos que más extraño de los que se nos han ido y me da mucha bronca. Me acuerdo cuando él escribía una de las cortinas de nuestro programa, pedirle a Dios salud y trabajo, dijo, y este Dios que si existe en algunos casos es maldito, tuvo un accidente en la autopista aquí entrando a Córdoba, el querido Gordo Otero. Me enojé mucho con Dios yo, porque él le pedía salud y trabajo, y bueno, le llevó la vida. Sopa de Letras, Memphis la Blusera, anticipo de temas, chicos. Sí, yo tengo varios temas para agarré, arrancar. Sí. Pero arranco yo. Sí, no, yo tengo varios temas y como siempre voy a dejar con la intriga, voy a decir un par de temas que vamos a hablar y el resto lo voy a dejar a la gente con la intriga, como para que escuche el programa. Yo sabemos que no lo van a escuchar, pero eso bueno. Eso es mentira, eso es por las dudas que no diga todos los temas, porque te da miedo. Ah, pero esas cosas no las tenés que decir, vos sos estúpido. Esos secretos no se le revelan a la gente. No es transparencia, es el sí, medio sí. Boludo. Esos secretos no se le revelan nunca a la audiencia. Claro, sí, es razón. Cuénteme. ¿Viste que tengo razón? No, obvio, bueno, razón. No. Para mí no. Hoy estoy. Bueno, somos Vicky, dos contra uno. Hoy estoy Vicky. Sí, sí. Hoy la banco a la Vicky, discúlpame, Sacha. No, está sí, bien. Sí, sí, hoy estamos re bien. No necesito el apoyo de nadie, igual. ¡Oh! ¡Qué soberbio! Descuento de sueldo para Sacha personal. Pero bueno, que no, mentira. Ajá, bien, mira, ahí está. ¿Viste? A tocarle el bolsillo a un taurino. Ya sí, a cualquier signo de tierra y ahí dice, no, estoy bien. Sí, bueno, cuénteme, bueno, Vicky. Bueno, vamos a hablar de Showmatch, que aparentemente termina antes de tiempo. No sabemos qué pasó, pero no está funcionando. Un jugador de fútbol que tuvo una lesión muy insólita, pero se los dejo ahí picando a ver de qué puede ser. También tenemos información exclusiva de la UTN. ¿Exclusiva? Exclusiva. ¿Pero exclusiva? No lo sabe nadie, solamente la sabemos nosotros. No puede ser. Así me lo están vendiendo las productoras. Mentira, está en todos lados. Entra a la página web y va a ver la información que te da y la sacan. Bien, no mientale. Bueno. No estamos mintiendo. O si están mintiendo las preguntas. Las preguntas. No transparencia. Las manos. Sí, es lo que se están queriendo lavar las falta manos. Falta de transparencia. Decir que es información exclusiva, ¿viste? ¿Qué te cree que son Crónica de Televisión? Claro, no, bueno. Primicia. Y también otro de los temas que vamos a tocar es del caso Tehuel. Bueno, Sacha Botero. Tenemos el eclipse lunar más largo del siglo XXI, así que vamos a estar hablando un poquito de eso, si se puede ver acá en Argentina. No va a ser total, va a ser parcial, así que vamos a estar pasando un poquito los porcentajes, pero bastante lindo volver a ver un eclipse. Y hablando de cosas lindas que podemos volver a ver, estamos hablando del Cosquín Rock también, porque al fin llegó la grilla, si bien las entradas ya habían salido de la venta hace un tiempo, ya salieron los artistas, que son más de 150, así que vamos a repasar un poquito los precios de las entradas y 150 los artistas que van a estar. Dividido en dos días son 75 artistas por día. Un show de una hora son 75 horas. ¿Cómo mierda podés también ver? Hay que tener en cuenta la distribución de los escenarios también. Nadie puede ver 75 artistas por día. Sí. Lo mejor que vi en la semana fue un meme que dice Cosquín Rock tiene dos grandes mentiras. Sí, lo vi. Uno, Cosquín. Dos, el rock. Es una maravilla. El Punilla Trap. Es una maravilla. Sabe. Claro, el Punilla Trap. Déjame joder. Bueno, pero ¿cuándo, para cómo la entrada saladita, no? Bueno, después. Sí. Estamos hablando Sí, mejor si lo dejamos para después. Ya le anticipo que bastante saladito, pero ya vas a ver los precios. Seguimos porque también tenemos un nuevo nombre para la selección femenina de rugby. Todos conocemos a la selección masculina que se llama los Pumas. Bueno, tiene un nuevo nombre la selección femenina de rugby, de eso vamos a estar hablando. Y también de cómo creció exponencialmente el número de mujeres que empiezan a practicar este deporte bastante conocido en nuestro país. No, es parecido. Ese nombre. Yo sé el nombre, pero no lo quiero decir porque es parecido. Va por esa rama, pero las tigresas. No es precisamente. No, tampoco. Bueno, también tenemos la propuesta del Frente de Todos para recordar el día en el cual Néstor Kirchner tomó la decisión de saldar la deuda con el FMI, así que vamos a hablar de eso también. Tenemos la agenda, que me la quiere robar Vicky, pero igualmente la vamos a tener, por lo menos en este programa, de mi parte, y las efemérides. Después arreglaremos la distribución. Vamos a ver. Sí, después vamos a ver cómo arreglamos eso. Plata mediante, por supuesto. Desde hace mucho tiempo las recomendaciones literarias son parte de este y de otros espacios radiales que por suerte en estos más de 30 años me han tocado producir. Siempre nos ha motivado recomendar libros, papel, más allá después del desarrollo tecnológico que implicó estos accesos a books y a bibliotecas virtuales que existen con muy buen acceso. Uno es de la época del libro papel. Hoy recomendamos en este bloque que lleva adelante Paula Alaván el libro La soledad de los números primos, y leerá un fragmento de ese libro de Paolo Giordano, musicalizado con un muy buen momento, como siempre, con los espíritus, en este caso, y la rueda que mueve al mundo. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Fragmento del libro La soledad de los números primos, de Paolo Giordano. El de los tatuajes miró receloso primero a Alice y luego a aquella mujer de piel oscura y expresión temerosa a la que la cría había presentado como su madre. No se lo creyó ni por un segundo, pero no era asunto suyo. A mentiras como aquella y adolescentes caprichosas estaba acostumbrado. Y cada vez son más jóvenes, pensó. Esta no tendrá ni 17. Aunque tampoco iba a rechazar un trabajo por cuestión de principios. Hizo sentarse a la mujer, que estuvo el resto del tiempo quieta y en silencio, con el bolso entre las manos, como si de un momento a otro fuera a marcharse y mirando a todos lados menos a la aguja. La cría no se quejó. Él le preguntaba si le dolía, pues era una pregunta que no podía dejar de hacer, y ella contestaba que no, apretando con los dientes. Al final le aconsejó que llevara la gasa al menos 3 días y se limpiara la herida mañana y noche durante una semana. Le regaló un frasco de vaselina y se guardó la pasta. En el baño de su casa, Alice despegó el esparadrapo que sujetaba la venda. El tatuaje tenía unas cuantas horas de vida y ya se lo había mirado por lo menos 10 veces. Siempre que lo hacía, su entusiasmo se evaporaba un poco como agua de charco al sol de agosto. Esta vez se fijó en lo roja que se había puesto la piel alrededor del dibujo y con un nudo en la garganta se preguntó si recuperaría su color natural. Pero pronto desechó tal temor. Odiaba que todo lo que hacía se le antojara irremediable, definitivo. Lo llamaba el peso de las consecuencias. Y estaba convencida de que era otro de los fastidiosos rasgos paternos que con los años se arraigaban más y más en su ser. Envidiaba rabiosamente la despreocupación de las chicas de su edad, su frívolo sentido de inmortalidad, deseaba poseer la ligereza que correspondía a sus 15 años, pero cuando trataba de alcanzarla no sentía sino la furia con que volaba el tiempo, y el peso de las consecuencias se volvía insoportable, y sus pensamientos empezaban a dar vueltas cada vez más rápido en círculos más y más estrechos. En el último momento había cambiado de idea y así se lo dijo el tío, que había encendido aquella zumbante máquina y aproximaba su vientre la punta de la aguja. ¿Ya no quieres hacértelo?, le preguntó el otro sin sorpresa. Ella contestó que sí quería, pero no una rosa, sino una violeta. Palizas o entretenimientos,

al mundo. Le recordamos. Temazo. Los espíritus. Aguante, sé que no podía hablar, pero no quiero dejar de decirlo. Buenas, Maca. Buenas noches, Macarena Jerez Guerrero. Ahora, viste, claro, ahora le gusta ahora, el perrito. Ahora quería hablar. Claro, ahora quería hablar. Nuestra estrella. Claro, claro. Bueno, la aprovechamos para saludar a la Macarena Jerez Guerrero, que dentro de un ratito llega con uno de sus personajes y estamos recordando fue la actuación el fin de semana pasado, el sábado. Ya después en alguno de los bloques le vamos a estar preguntando cómo anduvo todo eso, ese esfuerzo tan grande para hacer este clásico de García Lorca, ¿no? Maca, en la casa de Bernardo Alba. García Lorca. El clásico de las tablas universal. Bernarda Alba, La Diversidad, que fue una apuesta al fin de semana, la única función, desgraciadamente, pero espero que la podamos ver de nuevo, porque fue un laburo de 2 años para concretar, que se tuvo que levantar por algunas cuestiones de la pandemia, pero que el sábado la pudimos disfrutar. Dentro de un ratito, Macarena Jerez Guerrero ya llega con uno de sus primeros personajes, Fanny. Les quiero recordar que en la segunda hora de nuestro programa va a estar con nosotros María Fernanda Juárez, esta conocida cantante de raíz folclórica, de tango, de nuestro medio, prioritariamente de folclore, aunque como corresponde a los artistas no les gustan las fronteras, está presentando el trabajo que también, pandemia mediante, tuvo que posponerse su presentación con La Luz de las Canciones. Se llaman este muy buen trabajo, que lo pueden disfrutar en sus redes sociales, las redes de María Fernanda Juárez. Bueno, de todo esto nos va a estar contando, porque el próximo viernes a las 21:30 horas, aquí en el CEPRAN, aquí cerca de casa, en Barrio General Paz, en David Luque 430, está el CEPRAN y Cocina de Culturas, realizando con los anfitriones Patricia Coppola y Claudio González, como en los viejos ciclos de Cocina de Culturas, un muy buen ciclo que la va a tener a María Fernanda Juárez el próximo viernes a las 21:30 horas. Dentro de un ratito nos va a estar contando la mismísima María Fernanda su actuación, la presentación de ese postergado disco con La Luz de las Canciones. Más información con el Sacha Botero. Récord de ventas en pasajes en tren de Córdoba a Buenos Aires, según informaron desde Trenes Argentinos, se expendieron 9.780 tickets para hacer el recorrido de Retiro Córdoba entre este mes de diciembre y el mes de febrero, es decir que también incluye el mes de enero. 9.780 personas van a viajar. El pasaje sale $500 en primera, $600 en Pullman, que es un poco más cómodo, y 1.750 el camarote, que es para 2 personas. Bueno, el viaje en colectivo hay que tener en cuenta que vale $3.000 en semicama como mínimo, y después hay precios que rondan hasta los $4.000 en cama o ejecutivo. Incluso hay descuentos, porque tenés 10% de descuento en compras por internet, 40% de descuento para jubilados, 50% para menores de 12 años, y los menores de 3 años no pagan si no usan el asiento. El semicama es un embole de los coches de semicama, porque no te dan el osito. En cambio, en el coche cama te dan el osito para ir a abrazar. Yo no puedo dormir sin el osito, así que es un embole. No se puede dormir sin el osito. Victoria Granero. Bueno, parece que Tinelli termina su programa antes de tiempo, se termina Showmatch antes de tiempo. Qué miedo. Bueno, sí, no fue un año bueno para Marcelo Tinelli, que trató con varios formatos de Showmatch, entre ellos está la Academia, pero bueno, no, le ganó la competencia Telefe, así que bueno, aparentemente va a terminar el programa entre el jueves 18 y el viernes 19 de noviembre, que es un mes antes de lo que estaba estipulado. Listo. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.sep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. esa locura. Le damos la muy buena noche a Fanny. Hola, Fanny. Hola, Fanny. Qué Fanny famosa. He escuchado en otras radios, Fanny. Sí. Fanny. Hola, vos la conozco. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Oli, sí, ya saludó. ¿Cuántas veces? Oli. Pero la puta se saluda 50 veces. Sí. Sí, la estamos escuchando. Hola, Fanny. Parece una productora ahora, ya cada vez más. La vaga sabe que el nivel de sonido. Estoy muy contenta porque, ¿por qué, bueno, yo te, porque yo ya estoy agarrando experiencia en la radio. Así muy que bien. Sí, nos bien, están contando, bien. Cuentan. Muy bien. Su mamá nos cuenta. No se olvide de sus bases igual. No se olvide de nació. Claro. Se empezó acá con nosotros, claro. No, no, yo soy del programa. Yo soy fanática del programa. Sí. Y voy a traer después para el otro programa, ahora no, porque no traje, pero. Porque no, no llegó. Sí. No llegó, no preparó. No hizo la tarea. Claro, sí, no hizo la foto para el programa de Basically. A veces chamulla, le entendemos. Está chamullando. Sabemos que tiene función. Está tirando fruta. No, sí, está chamullando. No empiece a ambulanciar. No, está chamullando. Tiene menos libreto, menos guión que. Sí, sí. Claro. Sí. Bueno. No. Bueno. Con la risa ocupa mucho lugar, igual. Sí, es sí. Contagioso. Ríase. Ríase, así se enoja a Erika. La oyente el otro día se enojó porque. Uy, sí. Claro. Bueno, usted ríe así. No, yo le decía que el próximo programa voy a traer toda la radio, porque yo soy muy fanática de la radio. Ah, no me diga, ¿cómo es eso? Voy a traer todas las radios que yo escucho. ¿Cómo? Tengo las cortinas de la radio, pero lo voy a traer el próximo programa porque... Sí. Sí, las cortinas de los programas de radio. Porque no preparo ni mierda para este. Sí, está chamuelo. Claro, está guitarreando. Se le acaba de ocurrir. Sabes, es rápida, ingeniosa, se le acaba de ocurrir, sí. Quedó bien. Bueno, es una chica inteligente. Bueno, sí, cuénteme. Vamos a lo que ha traído, lo poco que ha traído. Vamos a cagarnos de risa para pasar el momento. Capaz que la risa era para ir pensando qué iba a decir. Sí, ¿qué te parece? Más y Valeria. Ahora, bueno, quedó risa. Más Valeria que Lynch. No. Claro, sí. Ay, me encanta Valeria Lynch. La puta. Bueno, sí, yo sé que le gusta. Bueno. Te estás metiendo en un terreno peligroso de vuelta. Sí, de nuevo. Espere que la productora me apure y no puedo decir. Y no ha dicho nada, y que más vale, se hace una hora. Que le dice, no ha dicho un apote. Claro. Qué linda la boca de la conductora, ¿no? Del CUP. ¿Viste? Muy bonita la boca, sí. Es que ustedes no me están de, porque estoy tentada, ustedes no me están dejando de decir lo que traje. Sí, bueno, búsquelo, léalo, si no lo tiene escrito ahí. Un vasito de agua para Fanny. Ya. Sí. Bueno, ¿qué? Estoy muy está muy contenta. ¿Por qué? Porque volví a escuchar a Paulo Londra. Ah, ahí va. Ah. Porque lo, sí, le sacaron, que lo liberaron, sí. Claro, lo liberaron de ahí ya después. Estoy de hacer. Estoy contenta y quiero. Sí. La canción. Pablo Londra. Pero pasa? Tengo el grupo de fans. Tengo el grupo de fans. Ah, que de. Se llaman Las Alondras. Las Alondras. Ah, es cierto que tenés. Sí, sí, sí, me acuerdo que nos había dicho. Nos vamos a volver a juntar con Las Alondras. Ajá. De nuevo, entonces, ¿qué bueno, tiene que ver las Alondras con Pablo Londra? ¿Y cómo es la bandera? ¿Qué dice? ¿Alondra? ¿Cómo es? Dice, a ver, muéstremela. Tiene un pajarito. Sí, ahí entonces, está la Alondra. Sí. Claro, y le tachamos la A y nos llamamos Londra. Ah, la puta que lo pasa. La A tachada más el pajarito, eso es Londra. Claro. Pablo Londra, bueno, está bien. Claro. Mira, rebusca, un jeroglífico. Nos vamos a juntar con el grupo de fans de las Alondras, de las chicas, y también nos vamos a juntar con el grupo de fans de Kiss, porque somos muy fanáticos de Kiss. Ajá. Sí. Porque vuelve a Argentina, por eso. Vuelve a la Argentina. Claro, no sé si se alcanza a ver mi maquillaje, pero estoy pintada blanca. A ver, con ponga la cámara, sí, no le ha puesto la cámara. Claro, no vemos una... Claro, a ver, acá me... Sí, ahí se la ve. Ah, sí, con la estrella en el ojo, como... Claro. Sí. Y tengo también la bandera de la diversidad. Tengo claro. también la bandera de la diversidad, porque sí. yo estuve en la marcha de la diversidad. Ah, qué bueno, fue a la marcha. Bien. Muy bien, muy bien. La bandera tiene todos los colores. Bien. Y a mí me encantan todos los colores. Sí, todos los colores, me imagino, claro. Y la bandera que más me gusta. Claro. Y la bandera que más me gusta. Y de la diversidad. Y sí, claro, porque tiene todos los colores. Bueno, mira, qué lindo que haya ido. Qué lindo que haya ido. Bueno, así que... Sí, cuénteme. Bueno, me voy a ir con... Tiene menos información. 3 horas y media de risa. Sí, menos sí. contenido que... Sí, me voy pero a está ir bien. con un chiste. Ah, bueno, pero no un chiste. No, ¿cómo que no? Ah, dale, sí, a ver, sí, bueno. le cuento el chiste y me voy. Bueno, sí, a ver. Sí, porque lo va a matar la producción. Bueno, sí. ¿Cuál es el colmo de Aladín? De Aladín, el guaso que está... Sí, lo dijo el otro día, ¿no? El que está dentro de la lámpara. ¿Cómo la repite la chiste? No me diga que es el mismo chiste. A ver, cuénteme, dígame, no lo sé. Tener mal genio. Sí, lo dijo. Es el mismo chiste. La puta que lo parió, lo está repitiendo. Pará, te cuento otro, ¿qué? Pará. Qué ladrón aquí. Si se le muere... Ladri. Sí. Muere una pulga. ¿A dónde va? ¿La pulga? Sí, se me muere una pulga. Esa es original. No sé. Me mató. Hay pulgatorio. Ahí está. Ah, ¿vos sabés que me imaginé el último momento? Bueno, el último y me voy. Bueno, camarero, a ver. Sí. Ese filete tiene muchos nervios. Ajá. Pues es normal, es la primera vez que se lo comen. Ah. Bueno. Uno repetido y los otros dos muy fieros. Chau, Fanny. Sí. Apunte la puntería. Chao, mamita. Chau, Fanny. Prepárese para el programa claro. que viene. Estudie un poquito. Aguante Kiss. Nah. Bueno, chao, Kisa. Cristina. Cristina Kirchner. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Esa comparación, porque así como a nivel de construcción tenemos hace un tiempo ya esta idea de construir el amor romántico, de la pareja, del hombre, de la mujer, del enamoramiento. El concepto de interseccionalidad a mí me parece clave. Si el lenguaje hubiera sido siempre igual, todavía estaríamos hablando de un fardo, o sea, no se hubiera transformado nunca, y estamos hablando de cosas que algo bueno, que nos va a sacar el dolor de cabeza, que nos va a hacer rendir mejor intelectualmente. Pero hay también algunos tipos de placeres que están marginados, reprimidos, perseguidos, estigmatizados. Del 100% de los artistas, de los músicos que hacen bandas sonoras para películas o series o para la industria del cine, solamente el 2,5% son mujeres. Insurrectas, quinta temporada. Nos encontramos todos los martes de 19 a 21 horas por Radio UTN. Hacemos periodismo feminista. Vale Arévalo y Luis Pulet tienen un bar en la radio. O un programa de radio en un bar. Y abren sus puertas los martes de 21 a 23 para recibir a músicos, periodistas, actores, escritores y demás integrantes de la comunidad artística cordobesa. A escapar, a generar altos encuentros. Venimos también a tomarte un cortado, un vino o un fernet, ¿por qué no? Acompáñanos. Vamos a un bar. Vayamos juntos a un bar. Martes de 21 a 23 por la 94.3 FM UTN. Vamos a un bar.

monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Dilo, compay. Canciones que se cantan solas con Pai Segundo, con este clásico de la música popular de esta parte del mundo, o de Centroamérica, o precisamente de Cuba. Estamos hablando de Guantanamera, el clásico que ocupaba el lugar hoy en canciones que se cantan solas, estas canciones pegadizas, en este caso... Tema de bar. Claro, el músico, sí. El músico cubano que nació en Santiago de Cuba, la costa oriental de la isla, y que proviene de una familia de humildes campesinos. Su abuela era una esclava liberta que vivió 115 años, ¿no? Y se fumaba todo. Y de ahí heredó él seguramente esto de estar siempre con un habano, con un cubano en la boca. Compay Segundo, esta maravilla que escuchábamos hoy con un clásico, Guantanamera, en las canciones que se cantan solas. Usted puede comunicarse a nuestro programa a través de esta línea telefónica, Piki. 0351-758-8208. Ese es el número telefónico. Y las redes sociales, el Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo, y el Twitter y el Instagram, Radio Nuestra UTN. Así nos putean como nos puteó Erika la semana pasada. Ay, sí, viste, no. No, no le den tira, no vaya a querer hablar de... ¿No? Por favor. No, hay que gastar un bit en los estúpidos. Y si me está escuchando, que sepa que le estoy diciendo a la oyente. Se ríe el otro maldito. Comparto. Parece patán. Sí. Bueno, no, es mucho más la gente que nos putea. Viste, somos tipos poco queridos. Nosotros nos puteamos entre nosotros. Los compañeros de la radio, nos putean los oyentes. ¿Para qué estamos acá? Nos putean los enfrente de todos, nos putean los de Schiaretti, no putean los radicales, ni le hablemos cómo nos putean los de Juez y lo de toda esta basura que que ganaron. Bueno, ni siquiera nos escuchan ellos directamente. Ni nos escuchan y nos odian todo, ¿viste? Que, ¿por claro. qué? Claro. Bueno, como decía el general Perón, lo importante es que hablen de mí, aunque sea bien. ¿Quiere que se le explique el chiste o es un... No. Sí, le bueno, el chiste. Ah, bueno. Más información con la señorita Victoria Granero. La Asamblea Universitaria va a elegir al nuevo rector y vicerrector de la UTN Córdoba. Esa es la información exclusiva que tenemos. Ajá, de la UTN. ¡Wow! ¡Oh! ¿Viste lo importante? Bueno, no, porque de acuerdo a la institución... ¿Quién le dijo qué exclusiva? Ahora hacen un tape y esto lo ponen de fondo en todas las publicidades. Descuento para las productoras. Sí, sí. ¿Cómo van a poner información exclusiva? ¿Sabe todo el mundo? ¿Sabe la página web? Lo he escuchado en el programa. Usted porque no escucha la UTN, acá tenemos la Posta, que es el mejor programa institucional, donde reflejan toda la información de la UTN, que conduce nuestro, ¿cómo se dice?, benemérito director Claudio González. Pero ustedes están en otro, ustedes están en las redes. Yo escucho la UTN y ahí ya salió esta información. ¿Qué exclusiva? ¿Por qué mientras? Bueno, no. Porque el próximo jueves 18 de noviembre a las 13 horas en el campus de la Facultad Regional de Córdoba, que está ubicada en Avenida Armada Argentina, 4050 de Córdoba. No sabe los asados que hemos comido ahí. Ni sabe los asados. Me imagino. A mí nunca me han invitado, así que estoy bastante... Ah, estoy ofendida. Cuando usted sepa lo que es el calicanto, que crea que el calicanto no es un pájaro, merece. Además, ¿cómo lo vamos a invitar si le invitamos a comer choripán y come con tenedor y cuchillo? El asado se come con tenedor y cuchillo, discúlpenme que le diga. En el fondo es fina. Se come de la parrilla y con la mano y un tenedor. Claro, así se saca el facón de atrás. Mientras se pueda cortar, tipo Martín Fierro. Yo lo puedo comer. Claro, bueno, está bien. No, pero bueno, esto es serio, esta información seria, institucional de la Universidad Tecnológica. Cuénteme. Por eso, yo estoy tratando de meter la seriedad. Sí, se va a elegir rector y vicerrector para el periodo 2021 hasta 2025. Sí. A las 13 horas en el campus de la Facultad Regional de Córdoba. ¿Qué día? 18 de noviembre. La acreditación de los asambleístas será el miércoles 17 de noviembre de 12 a 19 horas en la sede central de la Facultad Regional Córdoba y también el mismo jueves desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Qué documentos hay que llevar? Bueno, podemos llevar... Hay documentos que yo no sabía que existían porque son tan antiguos, tan viejos, que bueno, para mí no figuran. Pero bueno, pueden llevar. La libreta de enrolamiento. Sí. El DNI, el carnet del Mercosur y el pasaporte. Bien. Bueno, perfecto. Libreta de enrolamiento. No tenía idea de que había gente que usaba eso. Y por supuesto, si no, no lo pediría. Con todos esos documentos se puede... ir a acreditarse. Información con el señor Sacha Botero. Llegamos con las efemérides para decir que el 9 de noviembre de 1948 nacía Caloi, el creador de Clemente, que dibujó su criatura hasta su muerte en 2012. También condujo el programa Caloi en su tinta. Fue uno de los más respetados humoristas gráficos del país. 10 de noviembre de 1834, como anticipábamos en la apertura, nace José Hernández, crítico del centralismo porteño, que participó en la revuelta de Ricardo López Jordán, cuyo fracaso obligó al exilio en Brasil en 1871, y de regreso en el país decide, en 1872, publicar El gaucho Martín Fierro, un poema épico crítico de la política de Buenos Aires hacia el gaucho. Murió en 1886, luego de ser diputado y senador, y también quedó consagrado tras la publicación de el Martín Fierro, y también tenemos que recordar que su natalicio es el Día de la Tradición del país. 10 de noviembre de 2001. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Frase icónica de Diego Armando Maradona en la Bombonera luego de su despedida, así que se cumplen ya 20 años de aquella frase. 11 de noviembre de 1951, Juan Domingo Perón es reelecto para un segundo mandato de 6 años tras vencer al binomio radical Balbín-Frondizi. 11 de noviembre de 1999, muere Jacobo Timerman en Buenos Aires a los 76 años, que había nacido en Ucrania, pero de chico había venido a nuestro país, donde fundó la primera la revista Primera Plana y renovó el periodismo de los años 60 para luego, en 1971, fundar La Opinión. 11 de noviembre también de 1951, las mujeres argentinas pudieron votar por primera vez en la historia gracias a la promulgación de la llamada Ley Evita de 1981. 43. 12 de noviembre se celebra, por disposición de la OMS, el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. 13 de noviembre se celebra el Día del Pensamiento Nacional en homenaje al nacimiento de Arturo Jaureche. 15 de noviembre de 2017 se produjo el último contacto con el submarino Ara San Juan. Y por último tenemos que decir que el 15 de noviembre de 1949 nace uno de los pioneros del rock en Argentina. Estamos hablando de Raúl Porchetto, que en 1972 dio a luz su primer disco, Cristo Rock, en el cual contó con un muy joven Charly García. El resto es historia. Les recordamos que en Garabombo, ahí en Barrio General Paz, David Luque 430, donde es el CEPRAM, concretamente, con los anfitriones Patricia Coppola y Claudio González, se viene realizando un muy buen ciclo de espectáculos con tango, folclore, música de raíz folclórica y del Río de la Plata, hace varios días ya. El próximo viernes, el viernes 19 a las 21:30 horas, va a estar ahí en el CEPRAM, repetimos, David Luque 430 de Barrio General Paz. María Fernanda Juárez está presentando Con la Luz de las Canciones, su último trabajo discográfico, que fue antes de la pandemia y que, como muchos compañeros artistas, tuvieron que interrumpir por esta maldición que nos tocó al mundo entero. Por suerte, esta muy buena cantante de nuestra ciudad primero va a estar dentro de un ratito en el próximo bloque charlando con nosotros para que ella misma nos cuente de este convite y nos hable, bueno, en qué anda la querida María Fernanda Juárez. Eso va a ser después de la música del legendario Sumo. Day, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, slips away so fast. I always thought that it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. We'll be right back. como habíamos anticipado, el próximo viernes a las 9:30 de la noche, aquí en Barrio General Paz, en el CEPRAN, en David Luque 430, en el ciclo que está organizando ahí la Pato Coppola y Claudio González, se sigue realizando el ciclo y se va a presentar María Fernanda Juárez, presentando concretamente, ya le vamos a preguntar, me parece que está inconclusa la presentación de este su último disco, Con la luz de las canciones, así se llama este trabajo, que lo he escuchado hace poco tiempo, una maravilla. Le damos la muy buenas noches a María Fernanda Juárez. ¿Cómo está, Fer? ¿Cómo andamos? Muy buenas noches, muy bien, muy, muy contenta de esta comunicación con vos. ¿Dije mal? ¿Estaba inconclusa la presentación de este disco? ¿Estás en eso? Sí. ¿Seguís presentando? Claro, sí, es un disco pandémico, sí. Porque salió justo en diciembre del 2019, el 23 de diciembre lo tuve en mis manos porque decidí hacerlo físico, sí. Que ahora, bueno, por ahí ya no sé si... Los chicos no entienden cuando decirlo dice físico. Es decir, no. ¿Y cómo? ¿Y qué otra posibilidad hay? Tal cual. Claro. Y así que nada, empezamos a hacer la prensa del disco y ya empezando a buscar fecha para hacer la presentación y bueno, apareció el señor COVID. Sí. Y bueno, nada, y lo que todos conocemos, así que sí, en realidad después pudimos presentarlo en el ciclo de Cultura en el Patio. Ah, sí. Hicimos una presentación. De la Agencia Córdoba de Cultura. Exacto, claro. Sí, de una parte, digamos, del disco. Sí. Y bueno, y hemos hecho un par de presentaciones así de streaming, en los que hemos hecho este repertorio del disco, pero sí, no tuvo la presentación que uno... Claro, esta va a ser la primera vez ante público concreto, digamos. En realidad, o sea, este espectáculo no se llama como el disco se llama Cuando el canto pide luz. Ajá. Y esto, bueno, tiene relación con esa luz, ¿no? Que nos dan las canciones, por eso fue con la luz de las canciones, porque verdaderamente, bueno, sostengo que la música nos salva. Sí, claro. Y muchas veces nos permite salir, seguir y tener... bueno, una energía especial, ¿no? En el alma de uno que te alimenta para seguir adelante. Y eso lo pensaste antes de la pandemia, imagínate lo que pensamos ahora. Sí, tal cual. Sí, en realidad el nombre del disco, Cuando el canto pide luz, tiene que ver con un momento muy personal de haber pasado mucho tiempo sin grabar un disco. Y verdaderamente, bueno, esta posibilidad de dar luz a un montón de proyectos, por un lado proyectos que ya venía realizando con algunos artistas, por eso ese disco tiene tantos invitados también. Ajá. Fue poder dejar plasmado algunas canciones que habíamos hecho en diferentes proyectos. Sí. Y después esta necesidad personal, ¿no? De buscar luz, ¿no? En las canciones. El espectáculo del viernes va a tener parte del repertorio del disco, pero también nuevas producciones, digamos, temas nuevos que estamos trabajando desde hace un tiempo, que bueno, claramente, sí, en todo este tiempo, más allá del disco, uno va, bueno, sigue produciendo y armando repertorio para lo que vendrá también. Sí, tu discografía dice que son tres los materiales solistas y algún par más, cuatro. Este es el cuarto. Cuatro con este, claro. Claro. Con y bueno, y hay, por supuesto, muchas colaboraciones y compartidas. Sí. Me acuerdo de aquel Mujeres de Córdoba, por ejemplo, que tenía, ¿no? Que, disco muy difundido, por lo menos en los medios, así, ¿no? Rotó bastante. Sí. Todas. Sí, fue aparte una hermosura, ¿no? En el tiempo, bueno, hace muchos años, en el año 95. Así 95. Que... 95. Una pila de... Claro, todos. Todos éramos jóvenes. No, y fue realmente un proyecto muy hermoso, la verdad, de mujeres talentosas y bueno, y que para mí también fue también poder hacer algo junto con Silvia, con la Tere, bueno, con mujeres que ya tenían mucha trayectoria, ¿no? También en la música. Totalmente. Y fue muy, muy hermosa, la verdad, una idea hermosa. Bueno, y pregunta obligada, ¿cómo te trató esto del encierro? ¿Cómo, más allá, digamos, en lo personal, artísticamente, ni hablemos que afectó a todo el mundo, pero bueno? Bueno, fue complejo. Sí. En lo personal, bueno, yo, digamos, tengo la posibilidad de vivir en un lugar que me permite salir claro. afuera y estar con árboles, claro. Con, claro. con la naturaleza, que hizo que esto fuera mucho más sencillo. Uh-huh. Bueno, yo también soy docente, así que fue muy ardua la tarea en todo este tiempo, uh-huh. aunque a veces uno escucha, bueno, que no tiene nada que ver con esto, tal vez. No, sí, pero... Que los alumnos no tuvieron clases, sí. y, o que no hubo clases, claro, la verdad que... Claro, te reviento. El trabajo docente de este sí, tiempo fue... ha sido a destajo. Tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Con una facilidad, y dicen, viste, descalifican, sí. sí. sí. Es muy triste también. Mm, eso, es triste. ¿No? Porque... Mi compañera es docente y lo he vivido en carne propia. Yo también sí, doy clases. Sí. Sin horarios era, ¿no? Totalmente, sí. totalmente. Esto de estar sentado en esta maldita barra bendita computadora. Este, ¿viste? Sí, sí. Claro. Tremendo, tremendo. Bueno, sí. Fer, a los cantantes no les gustan las fronteras, por suerte, estas fronteras de ubicarse en folclore, tango. Pero yo diría que prioritariamente lo tuyo es el folclore barra tango, hablando de barras, ¿no? Hace mucho que no haces tango. Hace, sí, bueno, en realidad, mira, hace unos días, hace un mes justo, cuando cumplió, si no me quiero equivocar, en la fecha, 40 años del Paseo de las Artes. Ah, sí. Sí. Hicimos, te presentaste ahí, en el ciclo ese. Sí, en el sí. cierre, en el cierre sí. de los festejos, haciendo tango. También fue. Yo lo disfruto mucho el tango. Te he escuchado cantar tango, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo cantas tango. Me gusta mucho cómo cantas tango también. ¿Lo sufrís? ¿No? ¿Lo sufrís, sí? Sí, en realidad tiene, porque bueno, tiene toda una carga, ¿no? Uh-huh. Las letras, y sí. Que son, digamos, fuertes sí, sí. y que bueno, uno, sí. uno, no sé, yo me meto mucho por ahí, bueno, que entiendo que todos los artistas lo hacemos, sí. ¿no? En las letras y en las historias, entonces uno como que las pasa por el cuerpo. Claro. Y bueno, sí, tiene como toda esa carga, pero sí me gusta cantar tango, sí sé o siento que en el folclore, primero que es lo primero que empecé a cantar hace sí. más de 25 años. Uh-huh. 25 y, ya. Más de 25, sí, uh-huh. imagínate en el año 93 ya... Fui claro. el pre Jesús María y a partir claro. de ahí. Ese fue el comienzo. Sí, por lo menos fue un lugar que me abrió puertas después para uh-huh. estar en el festival y demás uh-huh. en ese tiempo. Revelaciones sí. de Jesús María. En el año 2000, sí. Sí. Y bueno, como que el folclore me. No sé, siento que fluyó más, no sé, sí. de otra manera. Sí, sí. Sí. Me parece que hay una conexión muy linda, algunas cositas que haces, que he visto de algunas intérpretes de Chile, ¿no? Tenés tu conexión sí, con la con el... sí. sí, sí, está bueno también esta cuestión de las compositoras mujeres, ¿no? Sí, que, claro. Que, bueno, yo me siento como muy identificada, tal vez uh-huh. por... A ver, siempre hago dentro de mi repertorio obras clásicas y que... Sí. que obviamente que me llenan el alma y que verdaderamente, por más que son historias de hace mucho tiempo, ¿no? De los autores y compositores más clásicos, el Cucci, sí. bueno, Capilla y demás. Sí. Todos los autores y compositores reconocidos que han hecho esta historia, ¿no? De la música folclórica, uh-huh. Verdaderamente me los disfruto, ¿no? Y uno los recrea y sigue encontrando en todas esas obras maravillosas con sus letras increíbles. Claro. Una manera de expresar, ¿no? Sí. Pero con todo este tiempo, ¿no? De poder conocer artistas y compositoras mujeres, la verdad que sí, me gusta, me siento que tienen en su lenguaje algo muy cercano, uh-huh. ¿no? Entonces es como que, bueno, es más sí, sencillo tal vez ponerlo en la piel de uno, ¿no? Porque claro. es desde una visión sí, de la mujer desde lo... de la sensibilidad de la mujer, entonces verdaderamente sí, me gusta, sí. bueno, Elizabeth Morris, sí. Ana Robles, que claro. es aquí en Córdoba, bueno, mujeres... Claro. Y los clásicos, desde Violeta, Parra, Mercedes, claro. Sí, me parece, me da la sensación de que sos de las artistas que no pueden cantar algo sin sentirlo, digo, no, si no le pasa, ¿no? Me da la impresión por el repertorio, sí. es simple, sí, el repertorio sí. Y el repertorio es riquísimo. Y mucho laburo en video. He visto un par de videos lindos. Uno de los que presenta Cuando el canto pide luz, Y después he visto otros que no están presentados como videoclip, pero son bonitos. Está bueno. Bonito. Posibilidad. Y aparte, bueno, toda la pandemia también hizo eso, ¿no? Claro. De poder conectarte de esa forma, ¿no? Entonces hicimos varios videos acá caseros, claro. Con el sonido que mejor se podía, pero sí. Seguir conectándonos con la gente. Vamos a escuchar, Nacida en Agua de Guerra, para despedirte, junto con Silvia, ¿no? Creo que estás ahí con Silvia. Hablando de Silvia. También pertenece a Cuando el Canto Pide Luz. Sí. Una cueca que es del Chato Díaz, si mal no leí, el Lugo Rivera. Lugo Francisco Rivera, y unos, claro, maestros. Unos maestros. Una creación hermosa. Una ¿Quiénes te van a acompañar el viernes? Contanos. El viernes me acompaña Alejandro Arnelli en guitarra y Pablo Jiménez en piano. Vamos ahí con un equipo un poquito más reducido. Claro, guitarra-piano. Wow, qué lindo. El lugar es... Pero sí, son unos maestros los dos. Lo conocés, el lugar es muy, muy lindo, para piano y guitarra. Sí. Bueno, estuve cantando hace, bueno, en la inauguración del ciclo, cantando. Ah, no sabía. Sí, después conozco la Lili Rodríguez, que también estuvo cantando ahí, hizo un mitad ahí con ella. Así que el lugar es hermoso. Bueno, los invito. Patio hermoso. Sí, los invitamos entonces para el próximo viernes a las 9:30 de la noche, medio tempranito es. Lléguense temprano, ahí se puede tomar algo. Bueno, María Fernanda comer Juárez. Comer rico también. Comer rico. Y además, y tratar de hacer las reservas, porque perfecto. Con todo el tema del protocolo, bueno. Acá tenemos dos números de reserva que son 155-074-088, repito, 155-074-088 para reservar con derecho a espectáculo para el próximo viernes. Convite realizado la presencia de esta gran artista cordobesa que es María Fernanda Juárez. Te agradecemos el contacto y bueno, placer, reiteramos placer, la invitación. Placer. Tu música circula habitualmente aquí en el espacio de nuestro programa, así que bueno, ha sido un gusto charlar y convocar e invitar. El gusto es mío, un abrazo gigante para vos, para toda la audiencia. Y bueno, los espero el viernes y también, bueno, que me sigan en las redes. Contanos en las redes tuyas. Bueno, el Facebook, María Fernanda Juárez, en el Instagram también, ma.fernanda.juárez. Y en el canal de YouTube, ahí también están subidos algunos de los videos. Sí, los videitos, es hermoso, ahí los he visto. Son muy buenos tus videos, me encantan el concepto. Muchísimas gracias. Bueno, María Fernanda Juárez con nosotros, muchas gracias. Le reiteramos la invitación para el próximo viernes a las 9:30 de la noche aquí en el CEPRAN, en pleno barrio General Paz, David Luque 430, presentando parte de Con la Luz de las Canciones. Este es su último trabajo. Gracias, María Fernanda. Muchas gracias, un abrazo grande. Su pollera levantando polvareda, el pañuelo la quiere llevar, pero el duende de la cueca no la deja. Para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción, más donosa que una bella flor. Quien te viera y quien te ve, doña amada, picardía y dulzor. Sueños que la hagan volver.

estar. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Repetimos el convite, entonces la cita va a ser el próximo viernes a las 9:30 de la noche en el CEPRAN, aquí en Barrio General Paz, David Luque 430, donde va a presentar con la luz de las canciones María Fernanda Juárez, quien estuvo en diálogo con nosotros. El agradecimiento a María Fernanda. Vamos a estar ahí festejando el cumpleaños de Leonora Chirino, que aprovechamos para saludarla, bueno, comer un poco de torta, hacer un brindis y ver esta gran cantante de nuestro medio, la Fer Juárez, María Fernanda, quien pasó hoy por los micrófonos de Radio Nuestra, que estás en el cielo. Información con Victoria Granero. Proyecto contra la violencia digital. Aprobaron un proyecto contra la violencia digital hacia las mujeres. Bueno, la banca de la mujer del Senado se dictaminó a favor de una ley que apunta a incorporar el término violencia digital como otra de las modalidades de las violencias contra las mujeres. La iniciativa fue impulsada por la senadora sanjuanina del Frente de Todos, Cristina López Valverde, y ella busca agregar este tipo de violencia al artículo 6 de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres. ¿Y a qué se, qué se define como violencia digital? Bueno, es aquella ejercida contra las mujeres mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Son las consecuencias de este tipo de violencia, bueno, daño físico, psicológico, económico, sexual o moral, tanto en el ámbito privado como público, no solamente de las mujeres, sino del grupo familiar. Bueno, teniendo en cuenta esto, el documento estaría obligando, como dije anteriormente, el documento estaría obligando a retirar imágenes o videos con contenido sexual íntimo publicados sin el consentimiento de las afectadas. Esto así ordenaría a los administradores de las plataformas virtuales a no difundir este material. Bueno, el eclipse lunar más largo del siglo XXI va a hacerse presente antes del fin de año. Va a ser el último eclipse lunar parcial de este 2021, que será el más largo del siglo, como decíamos. Se va a producir entre el 18 y el 19 de noviembre. Y según los cálculos de la NASA, el evento tendrá una duración de 3 horas y 28 minutos, que es un montón, y será visible en varias partes del planeta. Por ejemplo, si nos ayuda el clima, seguramente se puede ver acá en América del Sur, en América del Norte, en Asia Oriental, en Australia y la región del Pacífico. Se espera que la sombra de la Tierra cubra el 97,4% de la Luna, así que es eclipse parcial porque no cubre la totalidad, pero te digo que casi todo. Así que va a estar bastante bueno. Agenden entonces 18 y 19 de noviembre. Acompañan a nuestro programa el Sindicato de Empleados Públicos y Casa Limpia. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Esa locura! Me imagino que está contenta. ¿Cómo le va? Qué alegría. Hello. Tenerla hoy. No sabe la alegría que tengo de especialmente recibirla hoy. Estoy chocho. Sí, estamos re contentas. Sí, Hello Kitty. Mire, yo no voy a hacer leña del árbol caído. Ah, bueno, qué buena. Yo qué buena adversaria. Soy alguien decente. Ajá. Somos. Me gusta la analogía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no somos normales. Señora. ¿Cuál la mierda? Nosotros somos ese tipo de partido, ese tipo de personas espirituales, personas caritativas. Nos encanta la caridad a nosotros. Damos caridad, somos caritativos. Así que bueno. Usted reza por nosotros, como dice. Usted dice que reza por nosotros. Claro, pero claro que para sacarnos los demonios. La falta que hace. Aparte, mire, estoy muy, espero que este resultado sirva. Bueno, no hable de resultado. Yo le quería decir para que deje, para que deje de molestar a Mauricio. Mauricio, porque él, escúcheme, Mauricio. No, usted, no, por favor. Si, no sabe, yo he sacado Mauricio la, porque me voy. He sacado la cuenta. Mauricio porque me voy. ¿Cuántos padres nuestros tienen que rezar para que sacame los demonios? A mí son más o menos 17.328.000 padres nuestros y 8 millones de Ave María. Por favor. Y para el guarda cuece. Y reposera. No sea blasfemo, no sea blasfemo. Mil millones, no alcanza la vida. No, todo lo que tiene que recibo la blasfemia porque Dios está en todos lados y escucha. Ajá. Seamos respetuosos con Dios. Seamos respetuosos con Dios. El querido Señor Jesucristo. Y ya le dije que el Padre Antonio María Benavide reza por usted. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es el viejo ese? ¿Quién lo jura? Le digo viejo facho, algo. Le digo algo. Dejen de molestar a Mauricio con el espionaje y las escuchas. El juez Baba, ese juez que babea, el juez Baba, que deje de perseguir a Mauricio. Mauricio, lo qué único chiste que inteligente, hace, ¿no? El Baba ese babea. Muy la pensado, marita doctor. Más inteligente. ¿Quién le escribe los libros de ustedes? Vanessa Ríos, Guadalupe Zapata. Claro, ¿quién es? Deje, por favor, de perseguir a Mauricio, porque Mauricio al único que ha escuchado siempre ha sido al pueblo argentino. A los familiares de la Ala San Juan, a los familiares de él. No. Él ha sabido a la oposición, a los pueblos, a todos. Es el único enfermo. Se enredó solo. El único que no se ría, por favor, escucha esa todo. Chica. Sácamela de la vista, por favor, porque no. Yo no vengo acá a que se me rían. Mira, yo vengo en paz, tengo paz. Sánchez también se rió. Yo voy a brindar en paz. Sí, y la tijerita. Y lo único que le digo es que Mauricio es el único que nos ha sabido escuchar. No como la cretina esta, que no escucha a nadie, que no sabe. Hasta los amigos. No, la cretina vaya a ser la puta que lo parió. No escucha a nadie. Cretina, tu hermana. Chao. Y chao. Chao, Rusia. Chao, Rusia. Chao, Putin. Rusia. Chao, Putina. Chao, Rusia. Chao, Venezuela. Otro país más. Chao, Putina. Chao, vacuna VIP. Vacuna VIPA. Chao. Perdieron. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro.

Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo por una hora más. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica, Victoria Granero. 0351-758-8208 es la línea telefónica del programa. En nuestras y redes para que nos escuche, Erika. Ah, dale, ahí la digo. Radio Nuestra, que estás en el cielo, ese es el Facebook, así nos encuentran. Y después en Twitter y en Instagram es facilísimo encontrarnos. Estamos en Radio Nuestra. Radio Nuestra UTN. Me imagino a quién votó esta chica. Vos sabés ya con este comentario, me imagino que votó. No tengo ninguna duda. El que pasaba en Margaritas Musicales, Margarita para los Chanchos, Margarita para Erika, se llama Airbag. Una gran banda. Uno los ve así peluditos, cari lindo, y dice: no, estos pendejos. Son los tinchos. Vayan a tomar. ¿Saben el locro que le falta a ustedes? No. Es una muy buena banda. Es la banda preferida de nuestra productora Guadalupe Zapata. Y este, un temazo, se llama Por Mil Noches. Y aquí pasan estas canciones con alta rotación. ¿Le gusta a usted? Para bailar un lentito ahí, como que lo tiene Airbag. Sí, sí. Porque... No, a ese tema lo tengo. Ajá. Porque en una época de la secundaria No, me da mucha nostalgia ese tema. Tiene más sentido. Le da mucha nostalgia. Bueno, sí, un tema. No ha pasado muy desapercibido, la verdad, pero bueno, lo recuperamos acá en Margaritas Musicales o Margarita para los Chanchos, la última hora de nuestro programa. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado en la co-conducción por la enamoradiza Victoria. Victoria Flores, estaba por decirlo. Por la enamoradiza Victoria Granero, la hija del cascote, la cascotita Granero, y el señor Sacha Botero. La producción es de Guadalupe Zapata y de la Vane Bebota Ríos, y porque tiene un nuevo apodo. Sí, el control de puesta en el aire es de Darío Genovese. Los personajes ficcionales están a cargo de esta querida amiga y actriz Macarena Jerez Guerrero, la sección de literatura y de la manija teatral, que resume toda la información de las tablas de Córdoba, a cargo de Paula Alabat, que llega dentro de un ratito nomás en este mismo bloque. Nuestra jefa de mascota es la Charo González Torres, y la sección Canciones con Historia a cargo del Fede Magni, a igual que la editorial a cargo del periodista Luis Aubrit. Más información con el señor Sacha Botero. Bueno, llegamos entonces al final con la grilla del Cosquín Rock. Como decíamos hace un ratito, que ya salieron las bandas que van a estar presentes en el icónico Festival Argentino, que volverá a rugir los próximos días 12 y 13 de febrero de 2022 en Córdoba, como decíamos en un comienzo, por ahí. Me suena a León. Este número es medio marketinero, pero 150 artistas, e incluso se promete más. Bueno, los más nombrados, los más conocidos son Ciro y los Persas, los Auténticos Decadentes, Sky, Guasones, Babasónicos y Woz en la primera jornada. En la segunda jornada va a contar el festival con Divididos, La Vela Puerca, Fito Páez, Airbag, como mencionábamos recién, Sara Eve, Turf, Banda Los Chinos y Las Pelotas, durante esa segunda fecha, que va a ser el 13 de febrero. Y como se vio en ediciones anteriores, también se le suman otras variantes de música urbana, como por ejemplo los representantes del trap, que van a ser Trueno, María Becerra, a Crudilium, entre otros. Y volviendo a este tema de los precios de las entradas, que Kike me preguntaba si estaban saladitos, la verdad que sí, está bastante caro. El precio por día es de 6.000 pesos, mientras que el abono está en 11.000 pesos. Claro. En realidad, también, ¿no? Si te pones a sacar cuentas por la cantidad de bandas que ves, el precio de las entradas individuales, claro, porque Abanda, no, bueno, hay una relación calidad-precio. Sí, pero bueno, por supuesto, pero es obsceno, no podés tener 75 bandas por noche, no, ¿viste? No, no, no podés, por más que... No, déjame joder. Además que también se pierde mucha calidad de sonido, porque se hacen pero menos, claro, pruebas, por lo tanto, bandas, claro, como por ejemplo la de La Puerca, que tienen muchos músicos, hay algún que otro instrumento que suene menos, entonces sí, baja también en ese tema. Obviamente baja la calidad. Vicky. Bueno, yo voy a hablar de este insólito accidente o lesión que tuvo el jugador Dusan Tadic después de clasificar a los octavos de final de la Champions League en un festejo que, bueno, convirtió un gol y no sé, se chocó los testículos contra un palo, calculo que del arco. ¡Ay, qué horrible! Sí, sí, sí, sí. No, el coso, no, no, como dice usted. Exactamente, no, no, pero la cosa es que después del partido... con el cierre bajo del pantalón y un yeso en el pene, el ¿no, chico? No, sí, no, no, jodeme, jodeme. Pues yo no, no sabía que medio se complicado, sabía que se... Sí, no, pero yo no sabía que el coso que se podía quebrar o lastimar eso. No, yo tampoco. Raro. Sí, sí, medio, ¿no? Raro. No, no, para colmo, la frutillita del postre es que hizo que todos los compañeros le firmen el yeso. No. No, ustedes, esta es la pregunta final para ustedes. A ver. ¿Ustedes le firmarían el yeso y qué dedicatoria le pondrían? Sí, eso se lo firmaría. ¿Qué dedicatoria le pondría? No sé, ¿qué es un rompehuevo le pondría? Claro. ¿Y vos, Quique? El rompepito. Rompepito, bien. Eso, bueno, todo tienen como un comentario bastante parecido. Claro. Bueno, mira, no simpática, pero rara la noticia que nos traen las productoras. Sí, qué importante. Se ve que no tienen mucho que hacer ni mucha información que difundir. Para caerse de risa. Llega la manija. No, está tan despedida también la productora. Llega la manija teatral. La información resumida de las tablas de Córdoba, de todo lo que sucede en el ámbito capitalino del teatro, por Pola Alaván. Toda la información del teatro en Córdoba está en la manija teatral. Bienvenidos a otra nueva edición de La Manija Teatral, este espacio donde les voy a estar recomendando obras de teatro de la ciudad de Córdoba capital. Así es, de la Córdoba, papá. En este caso les recomiendo dos obras de teatro que están en el mismo espacio. La sala se llama Espacio Blick, que está en Pasaje Pérez 11, la zona del ex Abasto. La primera obra que les voy a recomendar para que vayan a ver al Espacio Blick está los jueves a las 9 de la noche, se llama Cortesanos y la entrada está a 500 pesos. Entonces, Cortesanos los jueves a las 9 de la noche con un costo de entrada a 500 pesos. Y después tenemos Remitente, un pájaro. Esta obra está los viernes a las 21 horas, está dirigida por Tomás Gianola y actúa Marcelo Comandú y Daniel Maffei. Entonces tenemos jueves y viernes dos obras hermosas para que vayan a ver a la zona del ex Abasto, especialmente a Espacio Blick. Y por último, les comparto un audio de la gran Julieta Daga que nos invita a ver La puta mejor embalsamada. Hola, querida audiencia de UTN, mi nombre es Julieta Daga y quiero invitarles a ver la obra de teatro La puta mejor embalsamada de David Metral con la actuación del grupo Cortocircuito bajo mi dirección. Esta obra la venimos haciendo hace un año en el Teatro La Brújula, los viernes a las 21:30 horas, y seguimos en cartel ininterrumpidamente con éxito de público, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el país. La obra habla de todas las peripecias que sufre el cuerpo de Evita luego de ser embalsamada y secuestrada durante 14 años. Contamos la verdad histórica. El cuerpo fue vejado, mutilado, violado, enterrado bajo otro nombre en Italia, hasta que luego fue devuelto a Juan Perón. Pero antes de eso pasó por un montón de cosas. Todo eso te lo contamos. 5 bufones te lo cuentan. No lo vas a creer, te vas a reír. A pesar de todo lo que te cuento, te vas a reír y te vas a emocionar y te van a dar ganas de abrazar. Así que te esperamos para que vengas a celebrar con nosotros que volvimos al teatro y que los teatros están repletos. Sumate a nuestras redes, Cortocircuito y La puta mejor embalsamada. Reserva en página del teatro La Brújula. Suerte. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio. No vamos a hablar de lo que pasó ayer ni de lo que pasó hoy. Vamos a hablar de algo mucho más importante de cara al futuro de nuestra nación. Vamos a poner la pelota en el arco del 2023, porque lo que pasó en estos días y lo que va a pasar en las próximas semanas determinan justamente buena parte del resultado del 2023. Que no hay que medirlo en términos futbolísticos de un resultado solamente. Es el campeonato. Es la posibilidad de que Argentina se vaya al descenso o que verdaderamente pueda seguir jugando como país. Digo porque las diferentes miradas que hay o los diferentes intereses que representan los sectores en pugna, como lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de reiterarlo, son absolutamente irreconciliables. Y como esos intereses son irreconciliables, no hay mucho que dialogar con esos sectores. No hay muchas posibilidades de tratar de lograr acuerdos. Claro, uno tiene que intentarlo siempre, pero no tiene que apostar a eso. Lo que hace falta es primero tener definiciones políticas muy claras y jugar en ese sentido. Pero para eso el gobierno nacional necesitará recuperar algo de lo que perdió en estos dos años, no solo por efecto de la pandemia, sino por efectos de errores comunicacionales muy graves, decisiones políticas también muy equivocadas. El diálogo con, o la necesidad de buscar diálogos con los sectores del establishment, del poder concentrado, ha demostrado que es absolutamente inviable. Entonces, a todas estas actitudes que tuvo fundamentalmente Alberto Fernández, lo vamos a decir con nombre y apellido, de tratar de dialogar, de acordar con sus amigos, con su amigo Héctor, con su amigo el gringo. Bueno, el millón de amigos acá no funcionan. En política no pasa por amiguismo, pasa por los intereses que se defienden. Eso deberá entender Alberto y deberá tener una decisión o una definición mucho más clara, mucho más dura. Tiene que relanzar la gestión. Sin dudas. En las próximas semanas vamos a ver algunos movimientos, porque como cuando hay un terremoto, siempre hay réplicas y hasta que se acomodan las placas, sigue habiendo algunos movimientos telúricos menores. Va a seguir habiendo en las próximas semanas acomodamiento, porque hace falta, decíamos, relanzar la gestión, hace falta achicar la brecha cambiaria, hace falta básicamente domar la inflación, y con esa espada de Damocles que tenemos encima, que es el Fondo Monetario Internacional, también de cara al 2023 dependerá qué tipo de acuerdo se hace, si es que se hace, el resultado que se obtenga. Porque si se acepta lo que el fondo viene pidiendo, sin dudas que vamos a más de lo mismo y vamos a revivir alguna situación que se vivió en el pasado, en el gobierno de Alfonsín o de la Rúa, por ejemplo. Ahora, si el acuerdo, si es que hay, se hace teniendo en cuenta que no afecte la posibilidad del crecimiento, que no afecte la ampliación de derechos, y básicamente uno, que es el de la inclusión a amplios sectores de la población que hoy están en la indigencia, o en la pobreza, casi en la línea de la indigencia, bueno, los escenarios podrán ser distintos en función de esos acuerdos, ¿no? Lo cierto es que para todo ello hace falta mantener la unidad de la fuerza política, para todo ello hace falta que esta alianza, que tiene tanta divergencia ideológica y en algunos casos irreconciliables, se mantenga sólida. Pero además hace falta que se deje de hacer política de manera virtual, que se vuelva a las bases, que se empiece a transitar los territorios, que se discuta política, que se revitalice la militancia. Y para eso habrá que correr del medio alguna dirigencia que hasta aquí ha venido jugando fundamentalmente para mantener su zona de confort. Y puntualmente en el caso de Córdoba es un ejemplo muy concreta. En la Municipalidad de Córdoba hay 11 funcionarios y funcionarias que corresponden a la Cámpora, en base a un acuerdo que tiene Gabriela Esteves con Martín de Ayora. De hecho, cuando estuvo en el CSK, en esta reunión de Alberto Fernández y del Gabinete Nacional con intendentes y dirigentes políticos cordobeses, no dejó ningún momento de reivindicar la cantidad de obras que hace Martín de Ayora. Claro, falta de decir, y se han encargado muy bien de no decirlo, y yo no creo que sea por una cuestión de incapacidad comunicacional, sino por una clara intencionalidad, que esas obras que se vienen haciendo se hacen con dineros de la nación. Bueno, eso aquí no aparece. Y no es una preocupación de la gente del Frente de Todos de Córdoba. Entonces uno pregunta qué intereses se juega, ¿no? Bueno, si verdaderamente queremos relanzar la política, si verdaderamente queremos relanzar la gestión, mejor dicho, si verdaderamente queremos revitalizar la fuerza política, habrá que volver a las bases y habrá que volver a las bases con nuevos dirigentes. con gente que verdaderamente camine en los territorios, que abandone las zonas de confort y que dejen de ser gerentes de la política para pasar a ser militantes en serio. Si no se hacen estas cosas, el futuro que no le aguarda al frente todo, el futuro que le aguarda a nuestro país, que le aguarda a nuestro pueblo, es bastante preocupante. Seguramente nosotros seguiremos estando en la lucha porque parece ser nuestro estigma. El pueblo, para lograr la conquista de los derechos, no hay otra que la lucha. Pero también es cierto que cuando la dirigencia que representa ese pueblo te facilita el camino, la lucha es menos cruel. Veremos qué ocurre. Vamos a seguir analizando y vamos a seguir cortando tela, porque hasta que hagamos el vestido para el 2023 falta un rato largo. Un abrazo grande para todas y todos. Resulta que una llegada, me encanta que lo dicen así los periodistas porque es un botón ahí. Sí, tiene, claro. Una llegada al entorno más íntimo de la jovata, digo, de Mirtha Legrand, se expresó sobre la fuerte interna que hay, que habría, vieron que ponen potencial así, entre la diva, que es la jovata, y Juanita Viale, o Juana Viale, que Juanita no tiene nada, el olor no. Por la conducción de los programas. Es un revelador audio y que una persona cercana a la famosa viuda de Daniel Tiner hizo saber cuán molesto estaría el círculo íntimo de la celebridad por el desplazamiento que habría sufrido por parte de su familia. Hay un montón de gente que están enojados, están molestos, ¿viste? Por la actitud, porque ella tendría que haber hecho los dos programas, la presentación por lo menos, ¿me entendés? Comenzó su descargo desde el anonimato la persona del círculo íntimo de Legrand en un audio conseguido por una periodista de estos famosos programas chimenteros de la tarde, denominado La Tarde. En cuanto a las mediciones de rating, que este es el origen, que consigue la actriz de Malparida, La Llegada, a Mirtha Remarco. Así que es como que hicieron todo para que la chica, o Juanita, pero bueno, qué sé yo, así le va a ir también. La gente no lo ve, y dice ella, casi como un mala leche, yo te digo sinceramente, no lo vi el sábado y menos el domingo. A Elvira, que es la famosa persona, esa que le echa la culpa a todo, que trabaja en la casa de Mirtha de manera fija, le dijeron, la abuela se vacuna el 18, entonces Elvira pretendía que las peinadoras fuéramos a peinarla para que ella fuera impecable, pero no la sacaron de la cama. Se peinó así como pudo, se vistió, Elvira le armó una ropa discreta y claro, se le fue la mano con lo de la discreción. Ella es una diva, siguió diciendo claro. La allegada alegra. No entiendo ni mierda lo que le dicen. Y cerró. En ningún momento escuché decir a Juana, le mando un beso a la abuela que me está viendo. Bueno, puterío entre las dos guanas que tanto la... En resumen, son una guana que la vieja y la nieta. Claro, las dos. Mira, yo tampoco entiendo una miércoles. Ah, yo tampoco, que se le saquen la nota el destape y se puede la puta que le parió el destape. Despedida. Bueno, tenemos... ¿Cómo hago para remontar ahora, no? No. Tenemos más en serio menos. Un nuevo nombre de la selección femenina de rugby, como habíamos dicho. Se buscan productoras con buena información. Con presencia. Claro. Así como la selección argentina masculina de rugby es popularmente conocida como los Pumas. Ah, eso quiero saber. Me tiene hace dos horas con ¿cómo eso? ¿Cómo se llama? Sí, ahí va. Por eso venía con énfasis por esto. ¿Por qué? Porque ahora el seleccionado femenino también contará con una identidad y también se trata de un felino, pero un poco más argento. ¿Por qué? Porque son las Jaguaretés. Ah, qué lindo. ¿Por qué eligieron este nombre? ¿Por qué? Porque tiene potencia, personalidad del equipo. Entonces, como vienen trabajando desde hace años, sí, con muchos sacrificios, según esto expresa la capitana Jimena Matus, desde los clubes del interior del país tomaron la decisión de llegar a este nombre, conocido por el felino más grande del continente americano, sí, que simboliza el espíritu y la actitud de las deportistas argentinas, refiriéndose al modo en el que viven y sienten esta disciplina que es el rugby, y de cara también a la preparación en los entrenamientos para el torneo SAR 7S, que es una cita en Sudáfrica 2022, donde es una cita en Uruguay, que donde se juegan dos plazas para el mundial que se va a disputar en Sudáfrica 2022. Las fechas son 12 y 13 de noviembre, donde ellas van a estar presentando su nuevo nombre. Bueno, a 8 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente un 11 de marzo y bueno, nunca regresó, la justicia resolvió investigar la causa y a sus dos detenidos bajo la carátula de homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género. El cambio de carátula fue aprobado por el juez de garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, tras un pedido de la fiscal de la causa, Karina Guyot, ya que hasta el martes pasado el expediente se investigaba como una averiguación de paradero y Ramos y Montes, que son los dos acusados en este caso, acusados del delito, estaban en un encubrimiento en concurso real con falso testimonio. O sea que cambió la carátula del caso. Mañana, a partir de la hora 18, hay una propuesta muy interesante del Instituto Mariano Moreno, porque se va a poder asistir vía Meet a una charla que va a brindar, que va a dictar Claudio Orellano, este querido... Ay, sí. Locutor, conductor y periodista, sí. Ahí vamos a estar todos presentes haciéndole el aguante a Claudio Orellano, que les recuerdo que esta cara visible durante muchos años de Crónica Televisión, ¿no? Actualmente conduciendo desde Córdoba para todo el país vía Radio Nacional el trasnoche, después de las 3 de la mañana, está radicado en Córdoba Claudio Orellano. Va a dar una charla bajo el nombre Radio, Televisión y Periodismo Hoy. Imperdible, más después de estas elecciones. Un compañero con espíritu crítico, trabajador de los medios. Miren, debe ser el conductor que más medios de radio y televisión ha trabajado en todo el país. Y por suerte lo tenemos aquí en Córdoba. Va a estar vía Meet. Pueden solicitar ahí el link a través de las páginas del Instituto Mariano Moreno o a través del mail institucional tengo ahí en relación al instituto, quien les habla, Quique Zapata, @FUMM de Fundación Mariano Moreno .edu.ar. Repito, Quique Zapata, @FUMM.edu.ar. A través de esta forma se les envía el link para el Meet, para la conexión, que va a ser el martes a partir de las 18 horas. Entiendo que también lo va a transmitir Radio Horacio Guarani, me hablaron de Buenos Aires para hacer una transmisión por el interés que despierta las charlas de, repito, Claudio Orellano. Imperdible, mañana a las 6 de la tarde, así que los interesados escriban a ese medio. Sí, yo ya me inscribí. A las redes, sí, ahí me dijo mi secretaria que tengo ahí, sí, tengo una secretaria con minifalda que vio que la secretaria sentó, Tiene que ser sexy la secretaria, claro. Secretaria. Me imagino que tiene su oficina toda la chica. Tiene oficina, sí, no me deje entrar, pero es su oficina. Bueno, eso va a ser mañana, todos invitados a la charla que va a llevar adelante Claudio Orellano, este reconocido conductor de muchos años, la cara visible de Crónica Televisión, que ha hecho radio y televisión durante años. Créanme que uno de los pocos decidores realmente significantes con peso político de los trabajadores actuales de la radio, de la televisión y del periodismo en estos momentos. Así que todos invitados. Keep your eyes on the road, you have- Dada Chucho, Hong Kong Conca Dada, Isha Kuna Nicha, Bapalula Nicha, Bompa Nicha, Isong Kong Gere. Ashen Lady, Ashen Lady, give up your vows, give up your vows. Save our city, save our city. And now, when I woke up in the morning, I got myself a beer. Pasaban los The Doors, las puertas, por aquello de que si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo habría de mostrar al hombre tal cual es, infinito, decía Saldot Hawley, aquel poeta hippie que desde una universidad de los Estados Unidos revolucionó el mundo juvenil en ese momento con una apología de las drogas duras. A partir de eso, el nombre de Doors, las puertas, justamente por esta frase de Saldot Hawley. ¿Lo sabían ustedes? No, son 500 pesos para que no lo tenían. Oh. 500 pesos estoy cobrando más o menos la. Yo le iba a pagar 600, así que me dijiste el precio. Puede ser, le paso mi CBU. Sacha Botero, más información ya para despedirnos. Sí. Para despedirnos nos vamos con la agenda, porque Don Osvaldo se va a presentar este jueves a partir de las 20 horas en la Plaza de la Música. No la me diga. La venta en edenentradas.com.ar, como siempre me van a ver ahí, a mí ahí, porque por supuesto la bandera. No puedo faltar. Obvio. Claro, exactamente. Y se la chorreó la cana la bandera. Se la chorreó la cana. Sí, sí, sí. No, claro. No llevo más, deja. Bueno, mismo jueves 18 de noviembre, es decir, este jueves también se presenta David Lebón. No puede ser, porque la cana no roba. No, perdón. En Quality Espacio, 21 a 30 horas, entradas a la venta en qualityespacio.com. Y también tenés 19 de noviembre el Cuelgue a las 19 horas en la Plaza de la Música, y Agarrate Catalina también 19 de noviembre, 20 horas en Quality Espacio. Después, más adelante, con el correr de los programas vamos a ir anticipando, porque se vienen Los Auténticos Decadentes, la de Leo Valdés, la de La Puerca, Airbag, Chano, entre otros. Bueno, muy bien. Vicky. 30 años del cupo femenino. La Cámara de Diputados celebró los 30 años de la Ley de Cupo Femenino. Conocida bajo el nombre de Ley 24.012, se posicionó como la primera en el mundo en establecer un piso mínimo de representación tan amplio. De esta forma, hizo posible la incorporación de más feminidades en las bancas del Congreso de la Nación. Esta medida tuvo lugar un 6 de noviembre, pero de 1991, y se convirtió en una pieza clave en el avance de la agenda de género. ¿Por qué? Y bueno, al garantizar un mínimo de 30% de mujeres en la conformación de listas partidarias para cargos legislativos y así abrir el debate sobre la condición social de las mujeres, así que fue pionera a nivel internacional. Mira, Argentina dando ejemplos. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Esa locura. La cita será el próximo lunes a partir de la hora 20 hasta la hora 23. Por esta nuestra casa, la Universidad Tecnológica Nacional, en los servicios de radio de la UTN, Facultad Regional Córdoba 94.3, exactamente el número en la banda de frecuencia modulada. El martes por 95.7 FM Encuentro, la radio que retransmite Radio de las Madres de Plaza de Mayo en Córdoba. Y el miércoles por TVO Radio Argentina. Les habla Quique Zapata, la compañía en la co-conducción de la Vicky Granero, del Sancha Botero, la producción de Guadalupe Zapata y de la Vanessa Bebota Ríos. No, la Vanessa. Sí, nos bebotea la Vanessa. Sí, la bebotea. Nos bebotea. La jefatura, por decirlo de alguna forma, de mascotas, es de Charo González Torres, que cada vez más grande, ya tiene 9 años, guarda, ya no es la nena de 8, ¿viste? No, ya es una señorita de 9, que es la... A veces se va acercando más a Fanny. Sí, la mamá y la jefa, ¿cómo que dice ella? La creadora, dice ella misma. Creadora. Uh-huh. Sí, de Unito y de el angelito cojo, Pugliese, que nos está trayendo suerte para el Martín Fierro, que... ojalá. Vamos, va a ser en San Juan, ¿eh? Va a estar preparándose para los temblores. Sí, bueno. Vamos a tener que ir a San Juan, esto va a ser en diciembre. Vamos a tener que tomar unos vinitos. Sí. Niño. Claro. Bueno, el control y puesta en el aire es de Darío Genovese, la columna de editorial a cargo de Luis Aubrit, la columna Canciones con Historia de Federico Magni, todo junto, porque de este barco nadie se salva solo. Volvemos el próximo lunes. Comenzamos a despedirnos, pero nunca antes sin dejar de saludar a Carolina, la Rolinga. Caro, querida, ¿cómo estás? ¿Qué onda, loco? Hola, ¿cómo anda la gente? Levantame la noche que traigo el aleteo. Me gusta el aleteo. Me gusta la palabra aleteo a mí. ¿Cómo me gusta? Sí, sí. Al estilo del bocón. Chabón, claro. Estoy tremenda. Como dice la Vicky, tiene unas ganas ese cuerpito de salir. Y eso que es día lunes. Sí, eso que es claro. Lunes. ¿Sabés qué? ¿Cómo arranco la semana? Yo soy bohemia, loco, no te da problema. No tiene ningún drama, ¿no? Tocar la guitarra, tomar un vino. Muy bien. Claro, para vos es una fecha. No tiene día, hijo. Me parece muy bien. Con las cachavachas del rock and roll. Claro, emite, ¿no? Cuando estén las chicas grabando. Cuando estén las chicas grabando, invítenos con el Sacha, ahí nos sentamos en un rinconcito. Claro, por lo menos así, sí. Se portan bien los chicos. Ni me hablé del Sacha, que más pecho frío para tomar la birra. ¡No me digas! Mirá, a ver, ¿por qué? No, porque nunca a ver, fue, ¿por qué? Que nunca fue. Nunca fue. Es cierto, es medio star de rock, ¿viste? Los stars que dicen, claro, no puede. No sé, voy a consultar la agenda. Pero mirá que yo aviso con tiempo, igual. No. Son esos guasos. Tengo programadas mis próximas semanas. Claro. Se le junta todo. No existe. No puede ser que todos los días tenga tres citas, viste, tres cosas. No. Y bueno. Tienes razón. Invíteme a mí. Perdón. Solo para las chicas. Para pero me puedo hacer un espacio. No, vos, ese es el tema, que te hace espacio, ¿viste? Es un no sí o un no. No, es que no, mucho claro, abarca, que poco aprieta, disponible, hermano. Sí. Claro, viste, claro. Mirá, loco. Está bien, está bien. Mirá, loco, sacándolo a la estrella de por medio. Ah, ah. No, mentira. Nada, quiero hablar un poco de, loco, del folclore del rock, que hablemos un poco de Cosquín Rock, no sé qué piensan, 11 lucas de abono. Usted dice el asadito. Carísimo. La faldita hecha al lado del arroyo, así, la faldita con el vaso de Fernet, la mano antes de entrar. Claro. El rockero de verdad, loco, se va el 22 de febrero a ver la renga y a gastarse todo lo que tenga ahí. 26. Nada más. Bueno, el 26, loco. El 26. Por eso me gusta te pide, ¿viste? Porque sabes. Sí, está atento. Bueno, información. Me corrige. Me corrige, sí. Encima, me encanta. Claro, a usted bueno, le gusta, loco, el folclore. A mí también. Es lo más lindo. Se va a ver la renga el 26 y se gasta todo ahí. Un festival. O sea, no cambia, el folclore, el rock, realmente lo van a ver ahí, loco, vamos a ver la renga, presenta disco nuevo, encima es un discazo, te traje ahora para el final del programa, no parece un paso perdido, que un temazo de la renga, loco, que alto rock and roll. Temas que salieron para Mauricio Macri en 2019. ¿Cómo se llama? Pre-pandemia. Viste, loco, viste cómo sabe el pie, sí, por eso vamos a hablar. Por ejemplo, está Te Llegó la Hora, creo que se llama, que también habla sobre el fin del mandato de Macri. Ajá, mira vos. Bueno, loco, yo te traje, parece un caso perdido, que para mí es el mejor de los temas, de los últimos. Bien. Es el que seleccioné, loco, y bueno. Pues ya, Darío me hace... Enloquecido. Ahí el Darío me hace seña con el dedito, así como diciendo, sí, ya lo tengo, ya se lo tengo. Dale, ya está. Todo bien. Sí. Está perfecto. Todo bien. Bueno, gracias, Carlos. De no política, hable. Ni gana de hablar. No, se van toda la puta que lo parió. Se vayan a la puta que los parió. Claro. Así que, bueno, loco, encalen al gato Macri, el sí, escuchador serial, el loco. Guanaco. Vamos con el juez Baba, que le está haciendo el frente a este hijo de puta. Sí. Encalen al gato Macri, liberen al Titi Álvarez. Muy bien. A Milagro Sala también. No para Callejero, liberen a Milagro Sala, loco. Y una menos, paren de matarnos. Y arriba, loco, viva Perón, carajo. Se viene el cambio ahora, ¿eh? Se viene el cambio, en serio, ¿eh? Ojo con que esto se da vuelta, ¿eh? Yo le voy diciendo, le voy anticipando que se viene un quiebre ahí político que va a ser bastante importante, le digo desde ya. Así que confío en Cristina Corazón. Por supuesto. Cristina Corazón, loco. Aguante acá la chora. Acá tenemos para la liberación. Aguante la yegua, aguante la puta. Bueno, Carolina, loco. Querida, chicos, querido Sacha, querida gracias. Vicky, queridas productoras, nos despedimos. La cita va a ser el próximo lunes. Que tengan buena semana, cuídense, sigan cuidándose, sí. Porque la pandemia no terminó, y menos el liberalismo que recién empieza. Chao. Chao.